Movimiento Córdoba se mueve. Entrevista a Carlos Vasco Orsa Ocoa. En estos días, la situación económica y social de nuestro país se ha hecho sumamente conflictiva. La inflación se ha convertido en centro del escenario económico porque el constante aumento de los precios deteriora el salario de trabajadores y jubilados. Son 11 millones de personas, 28% de la población total, que está bajo de la línea de pobreza. Y son 2 millones de ese total que está en la indigencia. Pensemos la cantidad de niños y la cantidad de ancianos que pasan hambre y necesidades. Esta inflación hace que las prestaciones sociales, por ejemplo, la asignación universal por hijo, se está evaporando. Con el primer día de este año, tenemos un aumento general de los combustibles del 10%. El trabajo en negro es el 35%, más de 4 millones del total de los trabajadores. Pero hay otros datos de la realidad económica que también son importantes de precisar. A comienzos del 2011 teníamos 52.654 millones de dólares en reservas del Banco Central. Hoy apenas llegamos a 30.000 millones y se calcula que la mitad son papeles por adelantados ya hechos a la Tesorería de la Nación. Y para este año necesitamos algo más de 10.000 millones de dólares para pagar compromisos externos que deberán salir de estas reservas. Y es que ya no entran divisas del comercio exterior. Cuando se exporta más en valor de lo que se importa, quedan divisas que van al Banco Central. Y hay entonces superávit comercial. Tuvimos superávit que se fue achicando y ahora estamos en rojo. Con ese superávit pagábamos los vencimientos de la deuda externa pública y privada. Otra fuga de divisas es el turismo, que con un dólar bajo es preferible hacerlo en el exterior y no dentro del país. Y el turista extranjero viene y cambia sus dólares no en el banco, sino en el paralelo. Se frenó la inversión extranjera, que cotizaba los dólares que traía en el cambio oficial, que ya está atrasado. También tenemos un déficit fiscal de 120 mil millones de pesos en este pasado 2013. La Nación pagó subvenciones por luz, gas y transporte por 140 mil millones de pesos. Y todos estos rojos que se van acumulando, se financian con más y más emisión monetaria. Pero esto impulsa la inflación y deprecia el peso. Con una inflación del 30% quieren dar paritarias de 18 o de 20%. Ningún trabajador va a aceptar esto. Y ahora golpean desesperado las puertas del Fondo Monetario Internacional, el Club de París y el Banco Mundial, y hasta el ministro de Economía, Kishilov, ha ido a pedir préstamos a China, con ningún resultado. Y los organismos internacionales les exigen, para darles préstamos, que transparenten la economía y especialmente las tarifas de los servicios públicos atados a las subvenciones, y que dé una brusca y fuerte devaluación, además de que paguen a Repsol, al Club de París, a los fondos buitres. Pero esto tiene un costo político y social muy importante. ¿Quién está dispuesto al costo de un nuevo rodrigazo? Nos encontramos en la perspectiva de una nueva y más aguda crisis. Decíamos hace unos días, en oportunidad de referirnos a los saqueos del 3 de diciembre en Córdoba y todo el país, que estábamos asistiendo a un grave proceso de descomposición social, producto de un agotamiento histórico de la matriz productiva de relaciones capitalistas de nuestro país, y donde los distintos actores económicos, empresariales, que han dirigido la economía y la sociedad de este país, han avanzado notoriamente en un franco rol parasitario. Tengo una percepción directa, personal, con importante cuota de estudio y compromiso con mi país, con este país, desde hace unos 50 años. Y puedo testimoniar el alto grado de descomposición que en todos los órdenes he venido observando. No solo en lo económico, también en lo social, en lo cultural, en lo institucional, en el funcionamiento del Estado, en lo ético. No quiero ser apocalíptico, pero en los últimos 40 años tuvimos crisis en 1975, en 1982, en 1989, en el 2001. Y cada vez han sido más agudas, más graves. ¿Cómo? Y nos preguntamos, ¿cómo un país favorecido con tanta riqueza natural, con una población de elevado nivel educativo, sin problemas de distintos idiomas o de distintas religiones en conflicto, con sectores poblacionales que venimos de distintas procedencias y culturas, pero que logramos una convivencia pacífica y más o menos armoniosa, y con etapas económicas muy favorables, ¿cómo, siendo esto, hemos caído en una descomposición y deterioro tan acelerado? A principios del siglo XX, nuestro destino era de grandeza. Éramos el primer país de América Latina. Nuestro camino era ocupar un lugar de privilegio entre los países más importantes. Estábamos entre Estados Unidos y Canadá o Australia. Ahora, sin embargo, estamos a distancia sideral de Estados Unidos y también de Canadá y Australia. A mitad de siglo tuvimos un importante desarrollo industrial, mucho mayor que el de Brasil y México. La industria aeronáutica hizo el pulqui, que fue hecho con los mismos planos comprados a la Alemania derrotada, con los mismos planos con que se hizo el MiG ruso. Aviones a chorro como el pulqui tenía solo Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y Argentina. Ahora, nuestra industria aeronáutica no hace ni chapa ni pintura. Tuvimos industria automotriz y en el 60 hacíamos el 90% del auto terminado. Ahora somos ensambladores. No llegamos ni al 30% de producción nacional de autopartes. Lo único que sí conservamos es un sector agrícola que siempre fue altamente competitivo y relacionado al mercado internacional. Esa fue siempre nuestra gallina de los huevos de oro, hasta el día de hoy, que es nuestra gran proveedora de divisas. La relación agroindustria es clave para entender lo que ha pasado en nuestro país. En 1930, a raíz de la crisis económica mundial, Inglaterra y otros países europeos compradores de nuestro país, que era considerado el granero del mundo, ya no nos pueden comprar. Y además se derrumban los precios internacionales. Y si no nos compran los granos, tampoco podemos nosotros comprarles a ellos manufacturas industriales. Por lo tanto, se establece un sistema proteccionista, autónomo, de sustitución de importaciones de hecho. Los capitales argentinos y extranjeros se vuelcan al mercado interno. Esta situación se prolonga con la Segunda Guerra Mundial, de modo que el proteccionismo nació mucho antes que Perón. Nació con los gobiernos conservadores de la década del 30 y con un ministro de Economía que se llamaba Federico Pinedo. Y se prolonga con el gobierno de Perón. Pero debido a la falta de competencia y a las protecciones arancelarias, la productividad del trabajo de manufactura industrial en nuestro país es bajo, mucho menor que la productividad internacional, porque además se ve favorecido con subsidios, con tarifas energéticas bajas y créditos favorables. Este sector industrial, mercado internista, necesita además importar insumos y bienes de capital. No maneja tecnología de punta, que reemplaza con mayor mano de obra. Su desarrollo es en extensión, no en profundidad. Pero para todo eso, subvenciones, importación de insumos, importación de máquinas, herramientas, necesita divisas que van a venir necesariamente del agro, que las obtiene de sus ventas al mercado internacional. Esta industria, en el tiempo de Perón, intentó ingresar al mercado internacional para tener mayor escala de producción y así bajar costos. Así lo hizo con textiles, metalurgia, herramientas, pero llegó tarde. Estados Unidos, Inglaterra, Francia ya tenían industrias con gran escala y alta productividad. Esta industria en el tiempo de Perón intentó ingresar al mercado internacional para así tener mayor escala de producción y bajar costos. Lo hizo así la industria textil, la metalurgia, herramientas, pero ese intento llegó tarde. Estados Unidos, Inglaterra, Francia ya tenían industrias con gran escala y alta productividad y ya tenían copado el mercado internacional. Por lo tanto, la industria argentina se recluyó en el mercado interno y cada vez con menor capacidad de productividad y viviendo gracias a la subvención y apoyo del Estado. En tiempos de Perón, a través del IAPI, que centralizaba el comercio exterior, que vendía la producción agraria, importaba y los superávit que quedaban los dirigía a fomentar la industria. A partir de mediados del 50 comenzó a desarrollarse un sector industrial que sí se relacionó al mercado internacional. Es el que hoy está conformado por Techín, caños de acero sin costura, que exporta a toda la industria petrolera del mundo. Arcor, que es la primera multinacional en caramelos. Pérez Compán, que exporta petróleo. Aluar, que exporta aluminio. Macri, automotores. Y este es el sector que junto al sector agrario estuvieron con los militares en todos los golpes y que hoy forman la AEA, Asociación de Empresarios Argentinos. La alianza empresaria peronista es la mercado internista, que buscó el retorno de Perón para continuar con la alianza de empresarios y trabajadores y para mantener su existencia con subvenciones. Su fuerza es la gran cantidad de trabajadores que ocupa, que le dan una gran fuerza social y política. Tiene un acuerdo estratégico con la burocracia sindical. Por eso, muchas movilizaciones de trabajadores terminan en subsidios que favorecen a los empresarios. La otra es la asociación empresaria ligada al mercado internacional, con desarrollo en profundidad, con importante manejo de capital y tecnología, y asociación con el capital financiero internacional. En este sector el predominante por su gran capacidad de obtener divisas es el agro. Y el agro es el que provee de divisas al sector industrial, mercado internista, a sus subvenciones y sus necesidades de importación. Todas las necesidades del mercado internista, o sea, las subvenciones y tarifas energéticas bajas, los insumos importados, los bienes de capital que requieren, son financiados por el superávit comercial, gracias a las ventas agrarias, y por el superávit fiscal, lo que queda de lo que ingresa al Estado y gasta el Estado. Cuando nos quedamos sin superávit comercial ni fiscal, como ahora, tenemos que acudir al endeudamiento externo. Y entonces el conjunto de la sociedad tiene que pagar esa deuda externa con detrimento de los presupuestos de salud, educación, vivienda y bienestar popular. Pero todo este mecanismo de relaciones económicas enfrentan a los distintos actores. Para que le lleguen divisas al sector mercado internista, hay que sacarle las mismas al sector agrario, vía retenciones, que por supuesto disminuyen las rentas y ganancias de los capitales agrarios. En el 2008, los sectores agrarios pararon el país contra la 125 que quería aumentar las retenciones. Estos sectores dependen ahora de que se mantengan altos los precios internacionales de la soja, cosa que no es seguro. El sector agrario y el sector industrial de alta competitividad ligada al mercado internacional han exigido siempre devaluaciones y congelamiento salarial. Como alianza empresaria militar se expresó desde el 55 y después con Onganía, Lanusse, Videla, Martínez de Hoz y está asociada al capital imperialista. Y se opone a la alianza empresaria populista o peronista que también pide devaluación, pero con subvenciones y tarifas aduaneras altas, costos de servicios públicos bajos y retribuciones salariales que permitan niveles de consumo. Pero también hay sectores importadores que no quieren la devaluación. Y las empresas extranjeras que concesionan en este momento los servicios públicos, que quieren sacar ganancias al exterior, remesas a sus metrópolis, tampoco quieren la devaluación. Hay momentos, y nos estamos aproximando a uno de ellos, en que todas estas contradicciones entre distintos sectores capitalistas se agudizan. A veces por su relación con una crisis internacional, y entonces se arma el gran desbarajuste. Devaluación, hiperinflación que pulveriza los salarios, sectores económicos que quiebran, pseudomonedas, trueque, desocupación, y cada una de estas crisis empuja más y más sectores del trabajo hacia la marginalidad. En estas crisis, los bancos se expropian a los ahorristas. Los grandes capitalistas licúan sus deudas que las asume el Estado. Los mercados internistas se favorecen con medidas protectoras. Algunos sectores mercado internista desaparecen y quedan sin trabajo sus empleados. Los sectores, entre ellos el agrario, al aumentar la tecnología y el capital, expulsan mano de obra, aumenta la desocupación, se extiende la miseria y la descomposición social. Ante esta crisis, ¿cómo surge una alternativa revolucionaria? Ante la previsibilidad de una nueva crisis, la situación de conflicto evidentemente se va a agudizar. Eso va a hacer que que se incorpore a la movilización amplios sectores de trabajadores, de desocupados, y bueno, y eso va a crear toda una situación favorable a la presentación de una nueva alternativa de sociedad, que es lo que nosotros estamos tratando de impulsar, la posibilidad histórica de resolver los grandes problemas de nuestro pueblo y de la sociedad a través de otra relacionalidad social, otras formas institucionales, otra cultura y el inicio de una nueva historia. Nosotros hacemos un recuento histórico y nos acordamos que en el 70 se inició a partir del Cordobazo un cuestionamiento al sistema profundo, donde sectores de los trabajadores, sectores de la intelectualidad, sectores de la clase media, establecimos una alianza en la perspectiva de una sociedad distinta, de una sociedad que no se centrara en la propiedad privada, en la ganancia, en el lucro, en el consumismo, sino que se centrara en una perspectiva de solidaridad social, de propiedad social, donde los derechos son las necesidades de las personas. Y así fue que surgió en todo el periodo 69 hasta el 76 un sector político que se planteó en disputa a las alternativas burguesas, a las alternativas del reformismo, de la conciliación de clase, del populismo, y planteó justamente una alternativa revolucionaria. Fue tan cuestionador este proceso de los trabajadores que la respuesta por parte de los sectores más concentrados de la economía, por parte de los sectores del poder del Estado, fue el genocidio, la desaparición, la masacre contra este sector generacional de trabajadores, de intelectuales, de sectores medios. Pero esta alternativa ha sido recuperada por los trabajadores, y especialmente en el 2001 tuvo una expresión que se visibilizó como alternativa al sistema. El que se vayan todos, el piquetes y cacerola, la lucha es una sola, fue expresión de una crítica al Estado, a las instituciones, y fue también la perspectiva a una apuesta social, ideológica, distinta, muy similar a aquella que se había conformado en el 70. De allí surgieron muchos destacamentos de jóvenes que se iniciaban en la lucha política, en la lucha social, que recuperaron banderas del 70, que se proclamaron hijos del Cordobazo, hijos de la lucha revolucionaria setentista, y que pese a que la burguesía intentó recomponer su crisis, a que incluso desde el gobierno, Duhalde y después Kirchner intentaron a través de todos los medios de la cooptación y de la asimilación social y estatal, recuperar la institucionalidad del Estado y de las instituciones de la burguesía, a pesar de eso, se mantuvo esos núcleos, esos destacamentos, y hoy son la expresión que va a permitir que ante una nueva crisis donde la temporalidad kirchnerista es simplemente un paréntesis de crisis en crisis, se va a poder con mucho más fuerza que en el 2001 hacer un planteo de alternativa. La burguesía en todos sus sectores ha mostrado su carácter parasitario, ha mostrado el agotamiento de su necesidad histórica, ha mostrado que su paradigma de sociedad y de vida ya no tiene cabida en estos tiempos. Y por eso el planteo de una alternativa revolucionaria, de una alternativa de cambio social profundo, donde la propiedad sea social, donde la cultura sea la cultura de la solidaridad social y no del consumismo y del tener, va a permitir crear y nos va a permitir que la nueva situación de crisis nos dé la posibilidad de crear una alternativa distinta. Mi nombre es Carlos Orzaocoa. Fui militante setentista del Partido Revolucionario de los Trabajadores, estuve en el exilio, regresé para seguir militando, soy abogado y estoy en la agrupación de abogados populares y milito en un colectivo que se llama Movimiento Córdoba se Mueve, acá en Córdoba, Argentina.